vamos a tener una charla con Teresita Lavarrello, profe de artes visuales y directora de la Escuela Artística Vocacional Maestro Florentino Oliván, propuesta educativa formal no obligatoria y gratuita ubicada en el barrio Ujembi. ¿Cómo estás, Teresita? Te saluda aquí desde el estudio de La Mosquitera Martín. Hola Martín, ¿cómo estás? Muy muy contenta de poder compartir ahora un ratito de la mañana con ustedes en esta mañana turbulenta, pero bueno, feliz de tener siempre un espacio ahí en La Mosquitera que nos reciben siempre con el corazón tan abierto, así que muy contenta. Bien, nosotros también felices porque estas son las notas que nos hacen bien, que nos dan esperanza, que nos gustan cuando hablamos de educación, cuando hablamos de arte. Así que, bueno, el aire de La Mosquitera, por supuesto, está a disposición de lo que nos quieras comentar, Teresita. Bueno, invitar como siempre a toda la comunidad, que nosotros compartimos una comunidad muy grande con la gente de ahí de La Mosquitera, de la radio, de sus oyentes, invitarles a que se arrimen a inscribirse a nuestra escuela, que es una propuesta educativa perteneciente a la Dirección General de Escuelas, con una formación muy diversa en talleres artísticos, desde los distintos lenguajes, desde la danza, la música, las artes visuales y audiovisuales, el teatro. Así que bueno, estamos inscribiendo, seguimos inscribiendo todo el año, pero bueno, ahora como estamos iniciando el ciclo, queríamos intentar de que la mayor cantidad de gente se sume desde el inicio para que los procesos educativos, viste, tengan mayor incidencia en la cotidiana de los chicos, las chicas, los adultos, los niños y las niñas que asisten a la escuela. Así que invitarles a que se arrimen a partir de las 19, estamos en la dirección, pero las actividades empiezan a partir de las 17, así que si querés, bueno, te voy contando la propuesta enorme que tenemos de talleres en la escuela para que la gente conozca. Sí, por favor. Como bien vos decías, estamos ahí en el barrio Ujembi, usamos el edificio que también se comparte con la escuela Florencio Molina Campos en las mañanas, que es un colegio secundario. Y también tenemos dos anexos más. Tenemos un anexo en la escuela Valle de Huantata, que es la primaria de ahí del barrio Ujembi, sobre la calle Democracia. Y también ocupamos en algunas ocasiones el CEDRIS, que es el espacio municipal, con otros talleres que van ahí en ese espacio tan lindo que tenemos ahí en el barrio. Perfecto. Teresita, ¿me repetís los horarios, los días a los que la gente se puede acercar y qué necesitaría alguien que quiera inscribirse en la escuela? Bueno, lo único que necesita es tener ganas de participar, de estar ahí, de formar parte de distintos talleres y llevar la fotocopia del DNI, eso es indispensable para poder hacer la inscripción. DNI, fotocopia. Y los horarios de los espacios de taller comienzan a partir de las 17 algunos talleres. Tenemos un taller muy bonito que ha empezado ahora de pintura en acuarela que se dicta en el espacio que, como te decía, en el CEDRIS, que es un espacio que nos permite pintar al aire libre. Por eso también hemos elegido ese horario para tener luz de día. También tenemos la huerta ahí en ese espacio que funciona los días martes y miércoles de 19 a 21 horas. A todo aquel que le guste trabajar la tierra y entender también que es una forma de hacer arte el trabajo con las plantas y con la naturaleza, tenemos ese espacio muy bonito con el profe Fede en el CEDRIS. Y también en el CEDRIS está funcionando nuestro taller de tango multicolor con Pablito Mancilla, que es un excelente profe, así que invitadísimos, tenemos un Zoom lindo para trabajar este año ahí en el CEDRIS, y el taller de tango va los días martes, para quienes estén interesados, de 18:30 a 20:30 horas. Los días lunes tenemos taller de zapateo con el profe Diego Rodríguez, de 18:30 a 20:30 también, y los días jueves en ese mismo espacio tenemos el taller de danzas folclóricas de 18:30 a 20:30. Después nos vamos moviendo un poquito más y ya de lunes a viernes tenemos distintos talleres, que bueno, son muchos, así que por eso te los nombro para no decirte el horario específico, pero tenemos muchos talleres musicales, tenemos diversos talleres que después conforman lo que es nuestra orquesta de la escuela, la orquesta Por la Paz Marita Yerbolino, profesora maestra Yerbolino. Y tenemos, bueno, ahí tenemos flauta traversa, clarinete, saxo, violín, viola, violonchelo, contrabajo, percusión. Después tenemos talleres de teclado, talleres de guitarra, de distintas orientaciones en la guitarra. Tenemos al profe Andrés Musolino, que yo sé que ahí en la radio lo quieren mucho, Así es, así trabajando es. también con las guitarras cuyanas. Bueno, después tenemos toda la propuesta en artes visuales con la profe Marina Quiroga de iniciación, dibujo y pintura, lenguaje audiovisual con la profe Daniela Higa, cine y fotografía. Soledad Murano está con diseño y animación, animación y historieta, el profe de escenografía. Después tenemos títeres, tenemos teatro, tenemos, bueno, con María Pereira. Un sinfín, teclado, ukelele, tenemos una banda de rock, una banda de jazz. Bueno, muchísimas propuestas para que la gente se sume, participe y sea parte de este espacio tan bonito que lo vamos construyendo de una manera bastante comunitaria, con las ganas de eso, de hacer arte, con quizás a veces pocos accesos económicos para que hacerla crecer en ese sentido a la escuela, pero con muchas ganas y mucha fuerza de voluntad para que la escuela funcione y salgan cosas hermosas. Así que, bueno, invitados e invitadas todos a participar. Perfecto, Teresita, te hago una pregunta que tiene que ver, bueno, Sí. con todo lo que nos has nombrado y la cantidad de talleres que hay. Si una persona quiere aprender, ejemplo, violonchelo, viola, violín, Sí. y no cuenta con el instrumento, ¿puede ir también a aprender? Por supuesto, nosotros tenemos una modalidad de trabajo en la escuela que contamos con algunos instrumentos en nuestra institución, digamos, donde quien quiera puede ir a aprender, familiarizarse con el instrumento y demás. Después de que tenga una cierta constancia en la asistencia, nosotros hacemos un pequeño contrato donde se les presta el instrumento para que puedan también practicar en sus hogares, digamos, como para que realmente el proceso pedagógico se pueda continuar, digamos, no solamente dentro de la escuela, sino también en los espacios cotidianos de nuestros estudiantes. Así que existe esa posibilidad. Por suerte tenemos, vamos, no quiero dejar de nombrar que tenemos una comisión de apoyo que son estudiantes de la escuela que colaboran en forma permanente organizando ferias en nuestras muestras y demás, para tratar de garantizar el cuidado de los espacios, de los instrumentos que tenemos. Entonces, bueno, se va haciendo entre todos y todas y realmente, bueno, de esa manera hacemos que funcione de alguna forma la escuela. Así que se arrimen nomás, quien tenga la inquietud, los esperamos, las esperamos a ser parte de la escuela. Teresita, también es bueno aclarar que todas las actividades que realicen las personas no deben abonar ninguna cuota ni nada. Exactamente, la escuela, como te comentaba hace un ratito, pertenece a la Dirección General de Escuelas, es de ingreso público y gratuito, digamos, es libre y gratuita la escuela, y la particularidad que tienen nuestras escuelas artísticas en toda la provincia, porque también está bueno contar de que hay de estas escuelas en todos los departamentos, lo lindo que tiene es que nosotros trabajamos con infancias, con jóvenes y con gente adulta también. Entonces, sea la edad que sea que tengan, a partir de los 4 años en adelante, ya pueden ser parte de estas instituciones, de estas escuelas y yo hago siempre hincapié en lo formal, que nosotros tenemos como una planificación, tenemos como todo un proceso educativo a desarrollar durante el año, a lo que me refiero es que son talleres que tienen como cierta continuidad pedagógica en forma espiralada, de manera que el estudiante empieza y vuelve a pasar por algunos contenidos para seguir creciendo y poder ir conectando con otros talleres. Este año tenemos también las ganas de que hayan más ensambles entre distintos lenguajes, entonces poder tener algunas propuestas multidisciplinarias. Tuvimos una experiencia muy bonita el año pasado con la muestra final. También eso te cuento que nosotros, como son talleres artísticos, nuestros estudiantes y nuestras estudiantes tienen la posibilidad de exponer, de brindar, de compartir lo que hacen en distintas instancias de muestra, digamos. Y bueno, el año pasado, como te decía, tuvimos una muestra final muy bonita que se llamó La historia de las miradas, contada en un cuento zapatista, basada en un cuento zapatista muy bonito. Y a partir de en esa actividad logramos la integración en distintos talleres en una muestra final. Un poco lo que queremos es, y entendemos que el arte ya trasciende todas las barreras, que ya no está ese límite de las bellas artes con la que nos educaron, quizás medio occidental, ¿viste? Como con una mirada media, sino que entendemos que el arte trasciende y que va pasando por distintos lenguajes y que va pasando por distintas partes del ser humano, entonces logrando cosas más integrales. Y lo que queremos un poco es poner en valor eso, con la diversidad que tenemos de talleres, también lograr integración y lograr que las estudiantes y los estudiantes pasen por distintas experiencias, digamos. Como la vida misma, ¿no? Que nos va llevando por distintas experiencias y no por un solo caminito, sino que se nos abren varias cosas que nos van pasando. Tal cual, exactamente como la vida misma, es como acercarnos un poquito más a lo que somos. Teresita, más temprano charlábamos, teníamos una sección de filosofía, hablábamos un poco del tiempo, de lo que significa el tiempo en nuestras Sí. vidas, en estas vidas tan cargadas que a veces tenemos de ocupaciones y de cosas que hacemos, y el tiempo que por ahí no le destinamos a lo que nos gusta hacer, a lo que nos brinda una satisfacción. Y hablando un poco de eso y pensando en esto, ¿no? Lo importante que es dedicarle a la expresión artística un espacio, un ámbito. Que todos tenemos alguna expresión artística que podamos brindar y que nos hace bien, en este sentido, ¿no? Sí, totalmente. Yo siempre hablo de que la formación artística es algo que nos transforma, digamos, es realmente transformador. Entonces, en esta cuestión de dedicarle el tiempo que se merece, a veces uno dice, no tengo tiempo, no tengo tiempo, pero al ser tan liberador, la experiencia artística tan liberadora, te permite tener mayor apertura para un montón de otras cosas. Entonces, cuando querés acordar, te liberó y te hizo poder abordar todas esas otras cosas con otra cara, con otra energía, con otras ganas. Entonces, importantísimo tenerlo en cuenta de que nosotros no somos solo lengua y matemáticas, que nuestros seres integrales no somos solamente eso, sino que somos un montón de cosas, un montón de experiencias y que, bueno, lo hermoso que tiene el arte es que te hace pasar por un montón de situaciones y de cosas que realmente son, para mí, son liberadoras, ¿viste? Yo qué te puedo decir, yo me he dedicado a esto y nada, también lo hablaba con unos colegas la semana pasada de que desde que estaba dentro de la dirección mi vida se había convertido en algo tedioso, ¿viste? Porque administrativo se había vuelto como el centro. Y Claro. tuve la suerte de volver a dar clases y realmente fue transformador volver a encontrarme con estudiantes y volver a estar desde ese ámbito, ¿no? Desde la educación, pero desde la educación artística, desde la educación que libera las mentes, desde la educación que apunta a que cada uno también tenga cierta independencia de cosas. Y el arte en ese sentido también habla, o sea, hace que vos hables, te libera y si lo haces, lo puedes hacer a través del lenguaje, de la música, de la pintura o de lo que sea, pero vos puedes comunicarte también. Y eso yo creo que es algo muy valioso, a lo que distintos gobiernos siempre le van esquivando, porque que una persona siente esa libertad de expresión puede llegar a ser peligroso para algunas personas, ¿no? Sí. Para algunos poderes económicos. Entonces, realmente considero que hay que animarse, hay que llegar al arte. No es azaroso lo que está sucediendo a nivel cultural, digamos, este cercenamiento de la cultura, este cierre de espacios de posibilidades a crecimiento cultural, tiene que ver con una necesidad de tener dominio, entonces, sobre la población. Entonces, la población tiene que valerse de estos espacios que todavía seguimos existiendo y que es gracias a los docentes y las docentes de las escuelas que le ponen el pecho todos los días con un sueldo muy magro, pero que confían en que la educación y la educación en el arte puede cambiar un montón de cosas. Entonces, bueno, invitar a la población a que aproveche de estos seres mágicos que yo les llamo de alguna manera a nuestros profes, que le ponen la mejor adentro del aula, brindando con amor, con ganas, con convicción, que es raro que actualmente exista convicción en algo, pero que cuando trabajan adentro de las aulas hacen maravillas y se ve en las personas que habitan esos espacios y que salen felices de la escuela. Yo la verdad que a veces escucho muchos comentarios y digo, a mí en la escuela eso no me pasa, viste, que los comentarios negativos, que los chicos se Sí. portan re mal, que no sé qué. Y realmente en las escuelas artísticas no tenemos esas instancias porque la gente va, porque quiere, porque son vocacionales, porque eligen estar ahí Claro. y porque a poquito van encontrando otra forma también de compartir la educación, digamos, ¿no? De ir aprendiendo. Y nosotros como docentes aprendemos un montón también de esas instancias, entonces realmente los procesos son conjuntos, son maravillosos. Bien, bueno, Teresita, escuchándote, sin duda No podemos no recalcar la importancia real que tiene, ¿no?, la educación en la vida de las personas, en mejorar la sociedad, en todo lo que nos puede brindar la educación, el arte, lo artístico, la expresión. Así que en realidad, y al fin y al cabo, es la verdadera libertad, ¿no?, que vamos a poder lograr cuando Exacto. tenemos educación, tenemos conocimiento, podemos decidir, podemos expresarnos. Así que desde aquí, desde La Mosquitera, por supuesto, les brindamos un gran abrazo, les agradecemos absolutamente porque sabemos lo que significa ese trabajo denodado que nos comentabas de les docentes en las escuelas, ya sea artísticas, ya sea primarias, secundarias. Sabemos lo que está pasando y lo que le ponen todos los días para que la educación siga siendo un espacio, como lo decíamos, ¿no?, de libertad de expresión, un espacio para mejorar. Totalmente. Yo les agradezco siempre porque La Mosquitera es nuestra radio amiga, digamos, es la radio en la cual siempre tenemos este espacio y que, bueno, nos reconforta también saber de que ustedes están ahí y que continúan siempre apoyando estos espacios. Bueno, Teresita, ¿algo más que nos quieras agregar? Ya Nada, terminando. recordarles que los. Sí, recordarles que los invitamos a que se inscriban, que se arrimen a la escuela. Yo estoy ahí en la dirección, desde tempranito ya estamos ahí, pero para que la gente pueda ir a inscribirse y estar cómoda, porque como tenemos el intercambio, tiene que irse una escuela y entrar la otra, digamos. A partir de las 19 horas ya estamos atendiendo al público en dirección para quienes quieran ir a recibir información, se quieran inscribir y quieran ir a visitar los talleres para conocer la escuela. Las puertas están abiertas y tenemos actividad de lunes a viernes, de, como te decía, a veces a partir de las 17, otras veces a partir de las 18:30, pero hasta las 22 horas la escuela funciona de lunes a viernes, así que invitadas, invitados, invitades, todo es a participar de la Olivam. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Teresita, por esta información y por Gracias a esta vos, Martín. invitación. Un abrazo Saludos a grande. Ángeles, a Martín y a ti, Martín, y a toda la gente ahí de La Mosquitera. Muchas gracias, Teresita. Un abrazo grande.